los que me dieron. El tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos. Ojos que han sido... Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de La Ensalada, donde mezclamos distintos ingredientes, desde saberes y sabores que nos lleguen al conocimiento, para que podamos ver de qué manera generar nuestra vida más sustentable y sostenible. El día de hoy vamos a hablar sobre ecotecnias y o ecotecnologías. Así que quédense con nosotros durante este tiempo que tenemos aquí en frecuencia modulada 90.5 FM para todos ustedes, con nuestros invitados del día de hoy. Y si ustedes se quieren comunicar con nosotros, recuerden que lo pueden hacer al 2281-040477, que es el WhatsApp, para que se comunique y nos pueda brindar algún comentario, alguna pregunta o incluso darnos alguna sugerencia respecto a el uso de las ecotecnias. ¿Y qué son estos entes que ocupamos que sirven para brindarnos algún bien o servicio? Pues bueno, de eso nos vamos a enterar más adelante. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, les damos una cordial bienvenida. Y si ustedes todavía no les queda muy claro qué es la ecotecnia, seguramente con algunos de los ejemplos que les voy a dar en esta décima va a quedar un poco más claro. Está la captación pluvial y el huerto y biodigestor y el solar calentador para una casa ideal. Y mira qué original tener bicilicuadora, acuaponía seductora o composta y baño seco. Lo importante es hacer eco y comenzar desde ahora. Comenzamos. Vamos a dejar picado con estos ingredientes. El tema de esta mañana de noviembre, hoy 19 de noviembre, martes, en La Ensalada, es ecotecnia. El arquitecto Horacio Albalat nos compartirá las ecotecnias más imprescindibles y urgentes que podemos todos tener en nuestras casas para ahorrar luz, agua y convertir nuestros residuos en insumos sustentables. Además, haremos un enlace telefónico con Jaime. Él es ingeniero en energética y nos platicará sobre los proyectos de generación de energía sostenible desde Consultoría Energy. Además, tendremos por ahí algunas invitaciones y Lorena de Siembra UV nos compartirá una ecotecnia agrícola llamada cama capilar. Así que quédense con nosotros al 2281-040477, eso es vía WhatsApp, o al 817-5117, que son los teléfonos donde Ceci y Ana Berta estarán para servirles a todos ustedes y hacer el enlace telefónico también. Sin más, quiero darle la bienvenida al arquitecto Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Órale, gracias por la oportunidad de platicar un ratito con toda tu audiencia y con poder compartir ideas y sueños y posibilidades de hacer algún cambio. Eso, ¿no? Esos sueños que hacen posible una vida más sustentable, ¿no? Desde ahora y desde uh-huh. las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que es muy importante que también uno sea congruente, ¿no? Y quizá desde nuestros desayunos podemos ver esa congruencia, y es algo que te queremos preguntar. ¿Qué desayunaste el día de hoy, Horacio? Bueno, mira, siempre yo desayuno un té de mate para despertar un poquito. Qué rico. Despertar un poquito más. Y ya luego lo que tenga en ese momento, en este caso, bueno, tenía yogur natural y fruta de la estación, manzana, mandarinas, entonces fue a ese desayuno. Otras veces, ahora no tuve, pero otras veces es también con queso asado, con otras cosas, pero en realidad yo desayuno más sencillo. Muy bien, bueno, tengo ese hábito. Qué rico. Sí. Muy bien. Sí, pues cuéntenos también usted qué desayunó el día de hoy. Y a veces se nos olvida que tener un huerto en casa también es una gran oportunidad. Entonces vamos a estar hablando sobre este concepto que se conoce como ecotecnia o ecotecnologías. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cómo definirías, Horacio, este concepto? Bueno, yo pienso que son sinónimos, salvo que otro tenga otra opinión. Pero bueno, en realidad yo planteo como más principal el cambio de hábito. O sea, hay muchas cosas que no necesitan ninguna instalación, simplemente es un cambio de hábito. En vez de hacerlo de una manera, es de otra. Pero algún tipo de instalación o de ecotecnología nos puede ayudar a resolverlo de una manera más sencilla o práctica, más que nada de una manera más práctica. También yo pongo énfasis en las ecotecnologías o instalaciones que puede hacer uno, o un albañil o algo así, no tanto. También hay ecotecnologías que son parte de una mercadotecnia de venta, ¿no? Pero bueno, esas ecotecnias implican un manejo alternativo de los recursos y los desechos. En realidad, en una casa tiene recursos que tiene que proveerse, básicamente son agua y energía, y también una casa produce desechos que pueden ser sólidos o líquidos, sólidos orgánicos o sólidos no orgánicos, y líquidos, aguas jabonosas o aguas negras incluso. Y a su vez hay otras ecotecnias que tienen que ver con la producción de alimentos. Cuando una casa tiene estas ecotecnias que ahorran recursos o que los manejan de otra manera, también hay composta, hay agua que te va a sobrar, etcétera, y pues son los ingredientes de poder producir. La idea es que no haya desechos, sino que se puedan reintegrar a algo productivo. Es que como que en nuestras realidades actuales es muy común y es como una obviedad decir desecho, ¿no? O sea, pareciera que a fuerza que debe de haber un desecho cuando quizá podamos incorporarlo, ¿verdad? Sí, en nuestra forma de vida a lo mejor es un poco difícil que todas las cosas puedan recuperarse, aunque deberíamos tender a que así suceda. En la naturaleza pues no existe el concepto de desecho, digamos. Todo es parte de un inicio, todo está a favor de la vida, incluso la muerte está a favor de la vida, porque no hay desechos, es el inicio de otra forma de vida. Y si nosotros queremos no impactar en la naturaleza o integrarlos lo más posible, pues eso es muy importante. Y a su vez tiene que ver con cambios de hábitos. Básicamente estamos acostumbrados a considerar el agua, la tierra como un recurso que uno compra, por decir. Y en este caso las instalaciones nos pueden ayudar a ser totalmente independientes de los servicios, digamos. Ahorita que hacía el listado en décimas sobre algunas de las ecotecnias, ¿no? O sea, captación pluvial, huerto, biodigestor, el calentador solar, una bicilicuadora, por ahí mencioné, composta, baño seco. De repente eso nos remite como a un contexto campirano, un contexto que debe de ser como bastante cercano a la naturaleza, como que así lo pensamos, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora que vivimos en un mundo globalizado donde la tendencia es que la gran parte de la población mundial vive y seguirá viviendo en ciudades? Sí, y cada vez se urbaniza más la población. Por supuesto. Bueno, En este caso, sí hay una cierta fantasía de decir, bueno, cuando sea, qué padre todo esto, cuando yo viva en el campo voy a poder utilizarlo, hay un poco esa fantasía, pero en realidad muchas de estas instalaciones pues se pueden adaptar a la vivienda urbana. Uh-huh. Y aún viviendo, no sé, en un departamento, en un piso muy lejano al suelo, también se pueden hacer cosas. Yo pienso que el reto más importante pues es el de hacer un cierto cambio de hábito y estar decidido a ello y investigar y ver de cuántas maneras se puede, uh-huh, se podría hacer. Obviamente que si yo vivo en un departamento, pues a lo mejor no voy a poder hacer una cisterna de agua y captar el agua de lluvia, o quizá no pueda manejar el agua jabonosa, pero sí puedo hacer un sanitario seco, sí puedo hacer, claro, composta. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas otras cosas tienen que ver con una legislación que vaya acercándonos a este tipo de ecotecnología, digamos. Sí. Que en un edificio pues hay una legislación que diga, bueno, el que construya de tal manera, uh-huh, tiene que dejar un X porcentaje de área de, uh-huh, jardín o libre donde se va a manejar, no sé, hacer composta, claro, hacer algo. Si bien hay cosas que dependen mucho de legislación, de una realidad física, etcétera, hay otras que son absolutamente de decisión de la persona que quiere hacerlo. Y pienso que en eso lo más difícil es, muchas ecotecnologías son muy fáciles de hacer o de, uh-huh, implementar, pero lo más difícil es el cambio de hábito. Sí, de lo que mencionas, me parece, hablando un poco sobre las normativas y cómo pueden incidir ya las políticas públicas en nuestros modos de vida, en nuestras instalaciones, me parece que ahora ya se exigen algunas, ¿no? Por ejemplo, sí, que las cisternas. La cisterna, ¿no? El agua, o sea, lluvia, el almacenaje, ¿no? Del agua. Sí, vamos a poner, en un reglamento aparece, pues además tienes que, dentro de todas las cosas que te, uh-huh, dicen, las ventanas miden tanto, los cuartos, uh-huh, miden, uh-huh, tanto, es una normativa, tiene que haber un pasillo, tiene que haber un patio, etcétera. Puede haber, de hecho, la tendencia es esa, que se te diga, bueno, acá llueve mucho, pues haz una cisterna, sí, etcétera. Y bueno, el conocimiento de las ecotecnologías también puede hacer que uno diga, uh-huh, quiero ser absolutamente autosuficiente, con el agua de lluvia, vamos a, uh-huh, suponer, bueno, hay un cálculo que puede hacerse muy exacto, que es cuánto llueve mes con mes, aunque tampoco es exacta esa cantidad. Sí, puede variar mucho de un año para el otro, pero uno puede tomar el dato, uh-huh, más optimista o el más pesimista, como uno quiera hacerlo. Cuánto techo tienes y qué consumo hay en esa casa, uh-huh, cuánta gente vive, cuánto gasta, que a veces tampoco se sabe muy bien cuánto se gasta. Oye, además, nosotros que vivimos en una región que tanto, y qué bonito, ¿no? Que tanto llueve, uh-huh, y que no podamos aprovecharla, quiere decir que algo está sucediendo, ¿no? Y mencionabas que algo muy complicado no es construirla e instalarla, ¿no? Sino más bien cambiar nosotros de hábito. O sea, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ir al baño y simplemente puchar el baño, uh-huh, y que se vayan los litros de agua por haber puesto ahí nuestros residuos metabólicos, ¿no? Sí. O luego, uh-huh, cuando nos bañamos, pues el agua sale calientita, nos enjabonamos, nos quedamos ahí minutos y ya no recuperamos esa agua. O sea, de repente esa comodidad sí está mermando, dañando no solamente nuestro bolsillo e incluso como la dinámica urbana, ¿no? Sino también, pues evidentemente al planeta, ¿no? En ese sentido, ¿por qué nos cuesta trabajo cambiar de hábitos en tu experiencia, Horacio? Sí, bueno, yo siento que hay, a partir de que el agua es una mercancía, o sea, tiene un costo, y es bueno, es uno paga por el, uh-huh, por el agua, paga por esa creencia de que es una comodidad que así sea, y si el lugar no tiene agua, pues obviamente no es vale menos, etcétera. O se imagina uno, digamos, hay una cierta mercadotecnia al respecto, ¿no? Incluso hasta para el agua potable, o sea, es una mercadotecnia que, no sé, haya empresas que te vendan el agua potable, etcétera, en otros países. Cuando es un derecho humano. Claro, sí, o sea, es un negocio en buena medida. Entonces, no se promueve debidamente, o es muy lento esa promoción a usar el agua de lluvia. También hay un poco la creencia de que, bueno, esa agua no es buena, etcétera. Que ya no se puede hacer nada con ella. Sí, ¿no? O que, pero sin embargo, pues se puede limpiar, se puede usar, se puede hacer potable incluso en la misma casa. La otra es que nosotros gastamos demasiada agua con el famoso sanitario de agua, sanitario hidráulico. Del total de agua que se gasta por día, prácticamente la mitad se va por la taza. O sea, si tú en el día gastas 200 litros, 100 se fueron por la taza. Oye, eso es muy impresionante. O sea, de una casa, la mitad del agua que estamos usando es por haberla gastado en el excusado. En la taza, sí. Sí, por decirse, si alguien, bueno, en una casa, una persona más o menos utiliza el excusado 5 veces. Uh-huh. Y en esas 5 veces, ponle que sea una taza ahorradora y que tú gastes 10 litros, vamos a suponer, antes eran 15 o era más, podría ser un poco menos también, pues ya se fueron 50 litros. ¿En una sola persona? Sí, y multiplícalo por, no sé, 3-4 personas, ya es una buena cantidad. Uh-huh. Esa agua es equivalente a la que se usa para la cocina, para la limpieza, lavado, lavar la ropa. Sí, sí, sí. O sea, más o menos se maneja que por persona, por día, un cálculo conservador es de 150 litros por persona por día lo que se gasta. También se puede gastar más litros por persona por día. Y de eso, aproximadamente la mitad o cerca de la mitad se fue por la taza. ¡Qué barbaridad! Sí, entonces si uno simplemente tuviera otro hábito de usar un tipo de sanitario que hace composta, que hace tierra o que se maneja sin agua, esa agua se ahorró. Claro. Y si uno tuviera una cisterna para el agua, pues es más chica. Sí. Entonces es un ahorro también de espacio, de costo. Y la otra cosa es que esas aguas negras, que son tantas, se van al drenaje, se van con suerte en pocas ocasiones a una planta de tratamiento. Creo que en base al promedio de la población, las plantas de tratamiento, si bien las hay en algunas ciudades grandes, pero no las hay en todos lados. Y aún así, la planta de tratamiento, pues lo que hace es una cierta seguridad de permanencia, pero el agua que sale, o sea, una permanencia en la planta de tratamiento, una cierta cantidad de días donde se desencadenan algunas cuestiones de limpieza, entre comillas. En realidad, el agua que sale no sale otra vez transparente, por decirlo. Sí, ¿no? Tendremos que sernos responsables, ¿no?, de sí, tratarla. Yo siento que el tratamiento ideal es en el lugar de origen, no al final del tubo, sino al principio del tubo. En cada quien tendría que ser responsable de eso, porque el manejo que tenemos convencional con agua pues no es el ideal. Y el otro tema importante es que todos los nutrientes que tienen los desechos orgánicos humanos, O sea, la pipí y la popó tienen nutrientes. Tienen nutrientes, sobre todo de los más difíciles de reciclar a nivel geológico o ambiental, digamos, es el fósforo. El fósforo, nosotros, en cualquier estiércol que va a la tierra, ese fósforo otra vez vuelve. O sea, lo ideal sería que nuestros desechos volvieran al mismo lugar de donde se sacó la comida que comimos. O sea, ese sería un ciclo. Claro, yo no puedo saber de dónde vino algo, pero sí lo puedo saber en mi patio. Yo cultivé una lechuga, vamos a suponer. Me la comí y yo hice composta con mi desecho de la manera apropiada, que podemos platicar cuál es. Y reciclo, o sea, ese ciclo de determinados minerales o elementos de la tabla periódica de elementos, que ya vemos que sí sirve alguna vez, vuelven otra vez, es un ciclo. En cualquier ecosistema eso está, nadie se lo pregunta, está ya dado. O sea, hay herbívoros, hay, dejan su estiércol en la tierra, esos minerales volvieron a la misma planta que luego esa vaca va a comer o ese elefante va a comer, y es un ciclo continuo. Claro, así funciona la naturaleza. Sí, muy a propósito de una de las leyes de la termodinámica, sí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, hace un igual caminito. Igual la materia. Y lo mismo es el ciclo del agua y el ciclo de la tierra, por decir. Nosotros ahí, desde hace no muchos años, digamos, el drenaje se inventó en 1830, 1850. En el siglo XIX, sí. Hace dos siglos. Sí, o sea, no es mucho, hace no mucho tiempo hubo ese cambio. Incluso en las culturas muy antiguas, de las que hay referencias escritas, el desecho humano se devolvía otra vez al campo, a la agricultura. Nadie se lo imaginaba transportado por agua. Y hay referencias de, sobre todo de China y de Japón, que son culturas agrícolas que sobrevivieron miles de años, digamos, desde hace a lo mejor 3.000 años o 5.000 años. Siempre se hizo así, solo en estos últimos 150, 200 años se hace diferente. Y además es un origen desde Europa, ¿no? Todas las culturas también acá, pero no hay una referencia escrita. Me refiero a el uso del drenaje. Sí, eso comenzó. ¿No es eurocentrista un poco? Comenzó en ciudades como París o Londres que tenían posibilidades económicas de hacer ese tipo de instalaciones. Y acá los primeros drenajes fueron con Porfirio Díaz, era porque era un símbolo de progreso en su momento, pues esto es más higiénico, etcétera. Pero nunca se pudo prever la consecuencia que tuvo eso, tanto en el uso del agua, que es duplica el agua necesaria, digamos, como en la contaminación. Oye, Horacio, y en este sentido de la no previsión, algo quizá también nos sucedió cuando sacamos de este ciclo de producción y de devolución. De devolución, sí. La basura, el concepto basura, ¿no? Sí, ahí empezó a aparecer algo que ¿dónde lo hago? ¿Dónde lo tiro? ¿Dónde lo escondo? Y el plástico le da el último toque, digamos. Porque antes, supongo que la mayoría de las cosas pues eran reciclables, quieras o no, se quiera o no, se maneje bien o no, de alguna forma otra vez se hacía tierra, iba a la tierra. El detalle es que muchos elementos que son de un ciclaje muy lento, voy a poner otra vez de ejemplo el fósforo porque es uno de ellos, pero son muchos los que se desperdician. El ciclo del fósforo sí se recicla dentro del planeta, pero a una escala geológica. Entonces, pasa muchos años, muchísimos. Sí, miles o millones, no sé. En el caso del fósforo, el abono químico que se pone en el campo es fósforo, nitrógeno, fósforo y potasio, los tres elementos de más cantidad, pero hay, no sé, otros 100 que son en menos cantidad, ¿no? No sé cuántos. Entonces, el fósforo se extrae de minas. Y la oportunidad de devolverlo sería con un sanitario seco, pero lo mandamos al mar. Y en el mar se va a reciclar, pero a escala geológica, o sea, dentro de algunos millones de años, cuando hay una montaña, a lo mejor en el Golfo de México. Híjole, sí, Y el asunto es que el fósforo no se cicla tan rápidamente. Algún día se va a acabar, como se acaba el petróleo u otras cosas, ¿no? Porque solo el fósforo existe en una mina que está en Marruecos y que no hay mucho, digamos, no está disponible. Otras cosas sí están disponibles, pero esa no. Y me pregunto también sobre los residuos que salen de nuestra cocina, ¿no? El plátano, el pedacito de de la fruta que quedó por ahí o de la verdura, que de repente pues eso se degrada en unos cuantos días, semanas, meses, en el caso de hablar de un coco, ¿no? Que es como duro, pero al final del día es orgánico y se puede degradar, y que le quitamos esa oportunidad de degradarse cuando lo ponemos en una bolsa de plástico que dura décadas para o cientos de años, ¿no? En deshacerse. Entonces, como tú mencionas, ¿no? El cambio de hábito empieza por la casa, ¿no? Ahí es donde se hace política, ahí es donde se hace activismo ambiental, y no, yo creo que no representa mucho, ¿no? Y justamente por eso aquí desde La Ensalada, pues estamos escuchando a una de las voces que además de siempre brindarnos información, lo hace desde su casa. Más adelante él nos va a compartir cómo es que vive dentro de la ciudad, haciendo una casa totalmente sostenible. Por lo pronto, vamos a ir a escuchar un audio de el ingeniero en energía. Él se llama Jaime. No sé si vaya yo a pronunciar bien su apellido. Es un poco extraño. Jaime Ehrenzweig. A ver si lo pronuncié bien. Y si nos estás escuchando, discúlpame, Jaime, si no lo estoy diciendo bien. Él nos va a platicar sobre los proyectos de generación de energía. Vamos a escucharlo. Hola a todos los amigos que escuchan este gran programa que es La Ensalada. Mi nombre es Jaime, coordino las operaciones de la consultoría Energy. Nos dedicamos a implementar ecotecnias que ayudan a las ciudades a ser más sostenibles. ¿Cómo ayudamos a estas ciudades? Implementamos sistemas de aprovechamiento de la energía del sol para generar electricidad con paneles solares y colectores solares para calentar el agua de uso diario. Ambas tecnologías nos ayudan a reducir el consumo de combustibles fósiles. Como ustedes saben, son los principales generadores del efecto invernadero en el planeta. Ahorita también hay varios lugares que tienen o están comenzando a tener una crisis de agua. Nosotros los ayudamos a proteger estos lugares implementando sistemas de captación de agua de lluvia. Estos sistemas aprovechan esta fuente gratuita de agua que es la lluvia y que el drenaje no se sobrealimente, ¿no? Al aprovechar el agua de lluvia ya no se va el drenaje y así también ayudamos a disminuir un poco las inundaciones. Claro, depende cuántos sistemas de captación tengamos en una ciudad. Estos sistemas filtran el agua ya sea para que quede apta para consumo humano o también sirve para regar invernaderos o jardines públicos. También ayudamos a municipios y fraccionamientos a tener una iluminación eficiente e inteligente. Nosotros medimos el lugar que se quiera desarrollar, les decimos qué tamaño de luminarias. Utilizamos tecnología LED y solo ponemos las necesarias para cumplir una iluminación uniforme. Al tener una iluminación uniforme, no tenemos lugares oscuros, ¿no? Entonces, en la noche nos brinda más seguridad para caminar por esos lugares o manejar, transitar en bicicleta, carro, y no tengamos accidentes por falta de iluminación. Aparte de las ecotecnias que ya mencioné, también hacemos unos estudios que se llaman diagnósticos energéticos. Esta es una técnica que nos permite conocer cómo se gasta la energía en un lugar, una casa, cualquier negocio, industria, consume energía. Pero el mayor problema es que muchas veces por los usos y costumbres de quien vive o trabaja ahí, se desperdicia esta energía. También hay veces que, por ejemplo, en refrigeración, nuestro refri ya es muy viejo y al cambiarlo, sí es una inversión, pero uno nuevo nos traería muchos ahorros de energía. Más que nada porque calentar o enfriar algo con electricidad representa el 60% de consumo, por ejemplo, de un recibo de eléctrico. Y también con estos diagnósticos detectamos alguna fuga de energía, ¿no? Algo que esté mal sellado, algo que no teníamos contemplado. Y con esto logramos mejorar la eficiencia del consumo de energía en este lugar, sin tener que poner ecotecnias o instalar equipos que algunas veces les cuesta trabajo adquirir por el tamaño de la inversión. Un gusto estar aquí en el programa. Los ayudamos a que ahorren, más que nada, y a proteger al planeta. Somos Energy Consultores. Nos pueden encontrar en nuestra página web. Y dejamos aquí en el programa nuestros datos de contacto. Continuamos aquí en La Ensalada y le agradecemos mucho a Jaime. Ya me dijeron que, ¿cómo se pronuncia, Horacio? Yo pienso que es Ereshvay. Ereshvay. Es que el alemán no se me da. Bueno, pues muchas gracias por este audio que nos envía el ingeniero en energética. También agradecemos los comentarios que nos hacen nuestros radioescuchas. Nos dicen que ellos usan algunas ecotecnias. Felicidades y muchas gracias. Y aquí les van algunos de los que nos comparten. Isauro Salvador menciona que él tiene baño seco, captación de agua de lluvia, tratador de aguas grises, compostas, y tuve paneles solares, pero me conecté a CFE hace un año. Y pone una carita con un con una gotita de sudor. Gisela Illescas Palma, ella tiene baño seco, dice que es su favorito, tiene captación de agua de lluvia, energía solar y lombri composta. Ay, qué buena onda, muchas gracias. ¿Y usted qué ecotecnia tiene en su casa? Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 2281-040477. Lorena Velázquez, de Siembra UV. Velasco, Lorena Velasco. Hoy los apellidos simplemente no se me están no dando. No se te dan. Horacio Albalat, estoy muy bien con ese apellido. Sí, hasta ahí sí. Ahí sí. Lorena Velasco. Cuéntanos, estudiante de agronomía, estás en Siembra UV, bueno, cuéntanos. Yo realizo el servicio en Siembra UV y pues ahí tenemos una ecotecnia que se llama Wicking Bed o cama de acción capilar. Pues esta técnica nos ahorra agua, suelo y pues también esfuerzo, ¿no? Porque con esta técnica podemos regar cada tercer día, cada dos días, y puede llegar a ahorrar hasta un 50% de agua. Bueno, principalmente para construir una cama de acción capilar, hacemos escarbamos 60 centímetros, agregamos 20 centímetros de grava y 30 de suelo. Bueno, cabe mencionar que todo este contenedor lleva como un plástico, digamos, esto para estar aislado del demás suelo, porque aquí en esta técnica las plantas solo, bueno, como sabemos, las plantas absorben el agua por la raíz, entonces en esta las plantas solo toman el agua que necesitan, no más. Uh-huh. Muy interesante. ¿Cómo y solo podemos plantar hortalizas porque son de raíces cortas? Muy bien. ¿Cómo nos podemos enterar más al respecto de esta técnica que trabaja Siembra UV? En redes sociales, en la página de Siembra UV, la pueden buscar en Facebook. Ahí podemos, ahí tenemos más información sobre esta técnica. Muy bien, muchas gracias, Lorena Velasco. Velasco. Muy bien. Seguimos hablando con Horacio Albalat. Él es arquitecto, es permacultor, trabaja y colabora en Las Cañadas AC, pero también en distintos proyectos, generando sinergias, por ejemplo, con Sendas, con Casa Narán. Además, eres un gran promotor de todas las ecotecnias y demás, de lo que se vaya acumulando en el día, ¿verdad, Horacio? Sí. Y bueno, pues por algo es que eres referencia para todos los que buscamos contenido, información y gente que ya está implementando ecotecnias. Y en ese sentido, desde tu casa ya existe la sustentabilidad. Comparte, por favor, aquí en La Ensalada, cómo es tu casa, cómo vives. Bueno, por empezar, es un lugar que alquilo. O sea, no podría, tenía algo convencional antes esa Ajá. casa. Estaba al conectado al drenaje. Pero bueno, yo escogí ese lugar porque en este caso es un lugar muy pequeño y uh-huh. tenía un baldío donde pude sembrar cosas y donde pude sembrar una hortaliza, etcétera. Pero la idea es, bueno, que en un lugar, por más que puede ser con un jardín, como en este caso un espacio urbano, un patio, digamos, uh-huh, de 8x8, una cosa así, podemos hacer muchas cosas en la casa. Entonces, lo primero para mí, lo principal, después de aprender a lo largo de muchos años a qué tanta cosa se puede hacer, para mí lo principal es tener un sanitario de, uh-huh, que composte, un sanitario de composta. O sea que cuando tú recibes a tus invitados y te decimos, ahora se puedo pasar a tu baño, ¿qué, ajá, nos encontramos? Cuéntanos. ¿Cómo se ve? Cuéntanos, ¿qué sucede, bueno, ahí? Bueno, como es una casa convencional que yo no puedo hacer nada, ajá, obviamente que tiene una taza de agua. Claro. Yo simplemente la tengo desconectada, uh-huh, entonces no, pues si quieres usa esta taza o usa el sanitario seco. Yo ahí tengo un sanitario de cubeta, ajá, al que cada vez que uno va al baño se le agrega tierra, uh-huh, y hay un momento que hay que, bueno, hacer un cierto procedimiento para hacer la composta, uh-huh, y para hacerlo con seguridad, uh-huh, porque eso es parte de la responsabilidad de cada quien. Pero bueno, en el caso del sanitario de agua, yo lo tengo desconectado y cuando alguien quiere ir puede usarlo, pero lo cargas en una cubeta el agua. Ah. Por lo menos sentir el peso del agua. Sí, claro. Oye, y luego la gente dice, ay, es que un baño seco huele horrible y va a traer enfermedades y bacterias, sí, y demás. Hay... Pero eso es mentira, eso es, ¿o qué sucede? Bueno, hay una gran fantasía al respecto. Ajá. Pero sí puede funcionar mal, pero es porque lo usas mal. Ok. En las cañadas manejamos un eslogan, digamos, que está en los sanitarios secos que ahí se utilizan, los sanitarios composteros le llamamos, que dice, úsalo bien y funcionará bien. Claro. El usarlo bien consiste en que cada vez que tú lo usas, le echas un poco de tierra, uh-huh, hasta que cubra el... Las excretas, sí, y demás. El producto. El producto. El producto. Estamos en radio pública, entonces se dirá el producto. El producto. Ajá. Para que no nos censuren. Que yo siempre bromeo que es como hacen los gatos. Ajá. Y que son muy limpios, sí, los gatos. Los gatos son, sí, muy limpios. Los perros no. Pero los gatos sí. Ajá. Los gatos lo tapan y luego huelen porque dice, todavía creo que no está bien tapado, y lo tapan otra vez. Ah, perfecto. O sea, lo tapan muy bien. O sea, también el manejo es sencillo. El manejo es sencillo. Intuitivo, no incluso pasa de ahí. No, ajá, pasa. Perfecto. Eso es todo. Muy bien. Entonces yo tengo en mi cubeta con un asiento de madera que es cómodo y que, uh-huh, bueno, lo hice yo. Está muy rústico cada quien con respecto a su personalidad. Pero funciona. Pero hay baños, baños secos muy elegantes, muy elegante, ¿verdad? Sí. Hay de todo. Hay de todo, claro. Sí. Y eso es padre, pues cada, sí, quien lo adapta, muy como bien sea. De hecho, existen también baños sanitarios secos industrializados, okay, y muy coquetos. Y, sí, sí, sí. Y toda la cosa. Oye, Horacio, y por ejemplo, para bañarte. No, pues para bañarme, ahí sí, pues ahí es lo... Ahí yo no, con las aguas jabonosas en una casa ya hecha no es fácil, uh-huh, salvo que hubiera un desnivel o algún, uh-huh, tipo de cosa así. No es tan fácil, uh-huh, pero a veces sí se puede. A veces, okay, sí se puede porque hay un desnivel, etcétera. O sea, hay cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. No tiene caso decir, me voy a esperar a una situación ideal, sino... Sí, me voy a esperar a comprarme mi casa y yo diseñarla, sí, de tal... Sí, o tener una granja, sí, a lo mejor, uh-huh, nunca lo haces. Claro, sino con lo que hay ahorita. El asunto es con, sí, lo que hay. El sanitario de cubeta o también hay los que le llaman cacajón, o porque tiene un cajón. Está buenísimo, cacajón. Tiene un cajoncito, sí, es que tapa la cubeta. En mi caso, a mí no me causa ningún tipo de problema, sí, que sea una cubeta usada, digamos, una cubeta. Hasta ahí estás reutilizando, Horacio. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y tienes que tener otra cubeta con tierra. Uh-huh. Para lo cual, pues sí, obviamente tienes que estar familiarizado con hacer composta. Claro, sí. Y entonces tú le echas una paladita o dos paladitas. Porque ahí tierra. Está la magia, ¿verdad? O sea, nuestros residuos, nuestros desechos fisiológicos se convierten en tierra. O sea, se pueden compostear. Sí, y a su vez esa tierra otra vez se puede usar. Ajá. El chiste de la tierra, obviamente que una cubeta No tarda mucho en llenarse, uh-huh. O sea, hay un manejo. Uh-huh. No una manipulación, sino un manejo. Okay. Hay un manejo de trasvasar una cubeta. Uh-huh. Vamos a suponer, en 15 días se va a llenar la cubeta, o en los días que sea, uh-huh. Según la cantidad de gente que sea. O tendrá que haber dos cubetas o algo uh-huh. así. O sea, la cubeta es un espacio chiquito. El asunto es que el desecho humano necesita un composteo que sea con calor. El calor hace que... por eso cuando nos enfermamos nos da fiebre. Uh-huh. Y que 40 grados es una temperatura que, digamos... No sé si utilice bien la palabra, pasteuriza uh-huh. o elimina determinados patógenos. Oh. Entonces, cualquier composta que suba la temperatura es como si fuera la composta una fiebre, podríamos uh-huh, decir. Uh-huh, uh-huh. Produce, es como si fuera una fiebre que neutraliza, elimina, disminuye determinados patógenos. Y entonces, esa cubeta, puedo juntar 4 cubetas en una tara de plástico, o sea, tengo una tara de plástico de esas grandes, uh-huh. o canasta le llaman, o de esas que son de plástico, cerrada, y arriba yo tengo una malla de mosquitero y un marco con una malla metálica, como de mosquitero, digamos, uh-huh. En realidad es un agujero más grande, porque uh-huh. Y ahí al haber un cierto volumen se produce esa temperatura. Ah, okay. Entonces con eso se asegura. Ese sería un composteo. Uh-huh. Se asegura que uh-huh. Todos los microorganismos patógenos queden eliminados y que se pueda aprovechar ya como composta para sembrar en un huerto, por ejemplo, ¿no? Sí, yo todavía, digamos que para este clima, en realidad, con los si yo cada 15 días agrego una cubeta, uh-huh. Ahí hay 4 cubetas y son 2 meses uh-huh. guardados, digamos. A su vez, yo tengo composta de desecho de gallinas y conejos, que es lo que tengo, que la manejo como lombricomposta. O sea, todos los... con todo respeto, pero yo sé que tú me dices, todos los animales que hay en esa casa, incluyéndome yo, sí, claro, ¿no? Sí. Homo sapiens y también. Todos compostean, sí, y entonces sí. Todos abonan, sí, para el mismo forraje o la misma padrísimo. Comida. ¡Padrísimo! ¡Qué maravilla! Sí, y eso puedes hacerlo en un patio, o sea, no necesitas una ajá. granja. Claro, claro. Cuéntanos sí, de tu una patio. Hacienda, no sí, claro. Cuéntanos de tu patio. Bueno, es un patio, te digo, más o menos tiene 8 por 8, 8 por 9 metros. Ajá. Ahí hay, pues, hortaliza la que cabe. Y tengo un pedacito con gallinas, que son, con 10 gallinas, uh-huh. Te alcanza. Si bien ahora, por ejemplo, como hace frío, no están poniendo y tengo que comprar huevo, pero en realidad, estando bien, todo bien, pues sí. funciona. Con 10 gallinas. 10 gallinas es una tribu, un gallo y 9 sí, claro. gallinas. Y tengo una pareja de conejos, uh-huh. y ahí tienes las veces que uno quiera, porque yo los tengo separados. Ajá. Cuando tienen cría, tienen 10, 12 conejos. Máquina. Entonces, se reproducen como sí. conejos, literalmente. ¿Con qué finalidad tienes los conejos? ¿No? Es parte de la comida. O sea, tú dieta. Produces tu comida, tanto sí. cárnicos como vegetales. Sí, huevos. Uh-huh. Cualquier persona uh-huh. podría hacerlo, ¿no? Sí. No es muy difícil, es otro de los cambios de hábitos, wow. si es que uno quiere o puede uh-huh. tenerlo, ¿no? Uh-huh. Y la hortaliza, los desechos también van a los animales y puedo tener el forraje de los conejos, pero no podría tener el maíz que comen las gallinas, o sea, uh-huh. para eso es un poco chico el sí. lugar. O sea, realmente Bueno, no sé, existe un poco la fantasía de que quisiera ser autosuficiente y producir todo. En realidad no se puede. Bueno, pero también existen como... O sea, el maíz yo lo compro, a eso voy. Sí, pero ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas, ¿no? Ahorita que hace frío, pues las gallinas no ponen y yo quiero comer huevo, pero hay otros productores locales que tienen huevito, ¿no? Uh-huh. O quien produce su maicito, y entonces también podemos fomentar las cadenas económicas locales de desarrollo endógeno, el trueque, uh-huh, el intercambio, ¿no? O sea, también hay otras formas de cuando uno no produce todo, ¿no? Sí, sí, de hecho, en un patio no te caben frutales. Uh-huh. Yo tengo, dos matas de plátano que no ocupan tanto espacio como un cítrico, uh-huh, y además porque la hoja del plátano es el forraje del conejo. Uh-huh, uh-huh. El conejo le fascina las hojas de plátano. O sea, no solamente piensas en ti, ¿no? En que tú vas a comerte el fruto del plátano, sino piensas en los demás animales, piensas en tu espacio. Si uno puede diseñarlo, claro, ¿verdad? Puede, uh-huh, diseñarlo tratando de armar ese ecosistema de, uh-huh, una manera domesticada, por decir. Claro. O como yo bromeo cuando doy las clases en Las Cañadas, que digo que tenemos que intentar perfeccionar la naturaleza. Híjole. Sí, y más bien quitarnos este lado como tan mecanicista, como de orden y progreso, ¿no? Que viene como insertado en nosotros. Y ser un poco más cooperativos con el entorno, ¿verdad? Sí, armar una sinergia, uh-huh, entre animales, plantas. En la naturaleza, pues también hay animales y plantas, ¿no? Claro. También yo he escuchado decir, no existe un ecosistema que sea solo de vegetales. Sí, ¿no? O, uh-huh, solo de animales. O sea, uh-huh, en realidad tiene que haber un poco de todo en una proporción adecuada, uh-huh, ¿no? Sí, sin duda. Y... no sé, si no tuviera yo ese espacio para gallinas y conejos, bueno, a nivel de una terraza podría tener codornices si, claro, si quisiera. Claro, o sea, ¿no? Dependiendo, ¿no? Sí. De los espacios. Y en ese sentido, ¿en cuántos temas relacionados a la vivienda se pueden hacer cambios respecto a ecotecnias? Sí, mira, yo pienso que de la lista de posibilidades que hay, siempre podemos encontrar algo que podemos hacer. Yo soy, uh-huh, de la idea de que no existe la situación ideal, la fantasía ideal de, uh-huh, de que se pueda hacer todo, etcétera, uh-huh, sino la que te toque o la que puedas, pues hazla. Vaya, no hay de otra. Yo siento que a nivel de un departamento o de un lugar que no tenga o tenga un patio de cemento o algo así, el, uh-huh, hacer composta con el sanitario compostero, pues es que es la más difícil de todas las ecotecnias en cuanto, uh-huh, a cambio de hábito. Uh-huh. Porque también implica, ¿no? Sea. Implica como quitarnos el asco, que a veces, una. Hacernos responsables a veces es complicado para nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Sí. Y de vida. También los residuos de la cocina, ¿no? Pueden compostearse. Sí, se puede compostear. La composta en realidad es el cambio que te acerca a cómo funciona la naturaleza. Uh-huh. O sea, por ahí podríamos empezar. Eso para mí es el punto. Cuando sí me preguntan eso también en los cursos, ¿cómo empezamos? ¿Qué hago primero? Sí. Pues bueno, intentar hacer composta es el reto más, uh-huh, importante. Sabiendo hacer composta, de hacer composta con los desechos de la cocina, a hacerlo con los desechos propios, pues hay una distancia menor, ¿no? Sí. Es un impacto menor, pero de hecho pues son las cosas que implican un cambio de hábito más fuerte, uh-huh, más un reto más difícil, y que es a su vez es muy sencillo de hacer, uh-huh, porque si tú me dijeras no, también es muy caro, o tengo que comprar no sé qué cosa, pero no, en realidad es muy sencillo. Oye, y a ver, también hay otro factor, y es el nuestro estilo de, o sea, para un cambio de hábito es porque hay un estilo de vida, y en las ciudades, por ejemplo, de repente muchos mencionamos no tenemos tiempo. ¿Qué sucede cuando hay ecotecnias en casa? Ajá, bueno, esa pregunta es muy buena porque a veces se imagina uno que lleva mucho tiempo. Muchas veces quien ve, no sé, un jardín muy cuidado, pero te debe llevar mucho tiempo. pues como si no se perdiera tiempo, ¿no? En otras sí. cosas terribles, o cosas que son más ociosas, digamos. Claro. Uno lo tiene que tomar como un tiempo en el que haces ejercicio, claro. Es como podríamos decir, uh-huh. también es un momento de reflexión. Sí, sin duda. O cosas así. Sí, sí, porque a veces nos enajenamos en el celular o sí, en otras, no haciendo en otros mucho. Tiempos. Uh-huh. No sé, yo con los animales le dedico 15 minutos en la mañana que les uh-huh. de comer y muchas veces en la tarde veo cómo estuvo el día. No estoy luego en todo el día, estoy uh-huh. trabajando, estoy fuera. Y en la tarde veo otra vez, a veces, no sé, regaron el agua, hay que ponerle agua de nuevo, uh-huh. o se acabaron la comida, hay que ponerla otra vez. Y una vez a la semana hago la limpieza del estiércol de los animales en un mediodía uh-huh. de domingo, por decir, o algo así. O sea que... Y lo echo a la composta y las lombrices son las que trabajan. Uh-huh. Tengo con el estiércol de los animales, hago lombricomposta y ahí también mezclo cuando ya está, pasó un composteo seguro donde no hay ni moscas, ni cucarachas, ni ningún... porque no da olor y la otra... cosa es porque está mecánicamente no puede uh-huh, entrar, ¿no? Uh-huh. un ratón o lo que sea. Y ya cuando lo mezclo con la otra composta, pues no es atractivo y las lombrices composteras son las que trabajan. Uh-huh. Entonces el asunto es tener socios muy efectivos, que son las lombrices. Sí, eso, sí. ¿no? La cooperación, sí. la solidaridad con otras especies que habitan en nuestros sí, espacios es muy importante. Nos dice Irma, quien también le mandamos saludos, dice, hola, buenos días, saludos a todos, me encanta el tema del día de hoy. Muchas gracias, Irma, por conectarte con todos nosotros. Y pues ya estamos en la recta final para despedir este programa sobre ecotecnias. Y al escucharte, Horacio... Además de ponerme la camisa de fan de Horacio, porque híjole, cuántas personas quisieran hacer un cambio y no saben por dónde, y ahorita tú nos brindas algunos como algunas pistas para iniciar. Y por otro lado, lo que mencionabas desde el inicio, ¿no? Necesitamos hacer un cambio de hábitos, pero creo que antes de hacer ese cambio de hábito, que al final del día es una acción, es un cambio de paradigma. Es un cambio de pensamiento, sí, es ¿no? un paradigma. De cómo nos vivimos y de cómo percibimos nuestros entornos, ¿no? Sí, y bueno, retomo algo que comenté al principio de culturas, la mayoría, por no decir todas, las uh-huh. culturas de las que no, de muchas no sabemos, pero probablemente sí integraban este desecho uh-huh. al cultivo, y hay referencias escritas tanto de Japón como de China, donde se juntaba el estiércol humano y quien pagaba por ese estiércol era el que lo recogía, uh-huh. no el que lo producía. O sea, se vendía porque era muy útil. La gente sabía que era muy útil. Que le daban un buen manejo o no, probablemente... Eso ya es Ya es otra cosa, pero sí... hay referencias escritas que se le daba un manejo, uh-huh. Que se utilizaba como composta, no tanto de qué manejo, si se composteaba uh-huh. con temperatura o no. Muy bien. Pero sí era un producto uh-huh. valioso. Muy bien. En dinero. Sí, sí, sí. Órale, dinero. Qué interesante. Sí. Pues ya nos estamos despidiendo de esta ensalada donde estuvimos hablando con Horacio Albalat sobre ecotecnias y también reflexionando al respecto. Y, híjole, qué reto y desafío, ¿no? Poder cambiar, modificar, transformarnos. Pero yo creo que ahora... más que nunca se necesita. Horacio, ya para que terminemos, ¿con qué te despides? ¿Qué quieres que se quede germinando en los oídos de quienes ahora te escuchan? Bueno, yo siento que siempre la duda es por dónde comenzar y siempre yo digo, pues es aprendiendo a hacer composta, haciendo composta, se reconcilia uno con el ciclo de la vida uh-huh. y básicamente... el mayor mensaje que tiene la composta es que la muerte transforma vida, o sea, se hace vida otra vez, ¿no? Estás haciendo una composta y en algún momento se hace tierra y en esa misma composta van a nacer tomates y maracuyás, todo las semillitas ya sintieron que eso era tierra y otra vez van a salir. Así funciona el planeta desde hace, no sé, 3,000 millones de años, sí, claro, no sé cuánto ¿no? tiempo. Y ya se sabe que el cambio climático es una realidad y además es causado por efectos antropogénicos, o sea, por nosotros. Mucho tiene que ver los desechos y las ecotecnias serían una solución o casi casi obligada, ¿no? Desde el lado de los ciudadanos que nos tocaría hacer y del lado de los gobiernos, pues generar y fomentar otras políticas públicas. Por ahí hay una décima que escribí hace un tiempo, 2 grados hay que bajarle lo caliente a este planeta, en vez de autobicicleta y una vida sustentable. Gobiernos más responsables, ciudadanos ahora unidos, gobiernos comprometidos, pensando en el bien común, sí se puede, pero aún despertemos los dormidos. Y yo creo que una forma de despertar es desde las ecotecnias. Muchas gracias, Horacio. ¿Modos de contacto? ¿Algún correo, teléfono? Sí, ¿por dónde puede mira, ser? Mira, uno podría ser, les paso la... Ah, perfecto, del Cooperativa Las Cooperativa Cañadas. www.bosquedeniebla.com.mx. ¿Y tu correo? Y mi correo está acá abajo, ojalbalat@gmail.com. Perfecto, ojalbalat@gmail.com. Muchas gracias, arquitecto, permacultor, híjole, de todo un poco, Horacio, un poco. Por haber estado aquí con nosotros en La Ensalada. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.